un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya me estás gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Estás escuchando reviradio.es. Son las 12 del mediodía. Muy buenos días a todas y a todos los que estáis ahí escuchando desde en directo, desde a las 12, de 12 a 14 horas en Revi Rock Studio, Revi Radio. Que os habla Charlie Rock and Roll. Buenos días si nos estáis escuchando en directo, como cada domingo. Buenas tardes, buenas noches si nos estás escuchando en nuestras otras grabaciones, como son los lunes, que emitimos a las 20 horas en Templaria Radio. Y los jueves a las 18 horas en Asalto Mata Radio Rock. O si nos estás escuchando desde el podcast. Gracias de verdad, de todo corazón. No hay palabras suficientes para agradeceros a todas y a todos el estar ahí escuchando el programa en algún momento del tiempo y quitaros esas dos horazas de rock and roll de Generación Suicida. Lo dicho, el que os habla Charlie Rock and Roll, gracias de todo corazón. siempre tengo que agradeceroslo, tenemos que agradeceroslo un montón. Hoy tengo que decir que mi compañero Oscar de Vega no está, ya sabéis que cuestiones de curro, a veces al hombre está ahí sin parar, y le mandamos un abrazo enorme. Y hoy la verdad es que comenzamos de una forma bastante especial. Por lo menos para mí esta canción, Alabama Rose, es de estas canciones que me llegan al corazón una barbaridad. Perteneciente a uno de los trabajos pasados de Barbara Black. Ad litium libitum. Que te cambiaba el título, Bárbara. Bueno, un saludo para Bárbara, para Nitro, para toda la banda. Y quería irme a ese trabajo anterior de Barbara Black y empezar con este Alabama Rose. Bueno, Alabama Rose, para mí uno de los temas que más me gustan de Barbara Black, sin menospreciar evidentemente todos los discos, todos los temas que hace Bárbara, que me parecen absolutamente fantásticos y que evidentemente canta absolutamente genial. Ya sabéis que se me pone la piel de gallina. Un abrazo para Bárbara, para Nitro y para todo el resto de bandas. Se os quiere una barbaridad. El micro. Seguimos. Cuando suba al río, pertenece al primer trabajo de Sertucha. Seguimos aquí en territorios acústicos. Tira rock americano, country rock. Mirábamos el río a su paso por la gran ciudad. Cambiamos nuestros planes, pero no éramos conscientes. Y nos quedamos solos. Y se astillaron todos los refuerzos. La paz que se respira entre la niebla del amanecer. Subimos río arriba, pero no fuimos capaces de mantenerla intacta, de no perder de vista el horizonte. Cuando suba el río, si puedes cruzar, inténtalo. Aunque yo me quede atrás, sigue tu camino, háblales de mí. Si cobra sentido para ti. Más denso el aire. cuando suba el río, si puedes cruzar, inténtalo, aunque yo me quede atrás. Sigue tu camino, háblales de mí, si cobra sentido para ti. Sigue tu camino, no mires atrás, cuando la memoria te la vuelva a jugar. Cuando suba el río, si puedes cruzar, inténtalo, aunque yo me quede atrás. Bueno, la verdad es que Sertucha, la verdad es que este pertenecía a este tema cuando suba al río, a primer trabajo que ha editado en solitario, que me pone en la piel de gallina, terrenos de rock americano, country rock, blues, absolutamente intenso, con una sensibilidad absolutamente exquisita. La verdad es que Sertucha viene de Milana, la banda donde también editó con la banda con Milana, editó dos discos, y sencillamente también exquisitos a nivel de estos terrenos musicales. Tremendo, cuando suba el río Sertucha, ya sabéis, tiene dos discos absolutamente brutales, les hemos seguido dando caña y les seguiremos dando caña a los dos discos, a Sertucha y a todo lo que venga, porque desde luego se lo merece, porque no solamente como músico es la hostia, sino que como persona es todavía mejor, y anda que como músico, bueno, cuesta superarlo, querido Sertucha, un abrazo enorme, enorme, enorme, Arit, se te quiere una barbaridad, y la verdad es que lo disfrutamos una barbaridad. Vamos a seguir en Generación Suicida y a ver si esto os gusta. A ver si funciona, ¿eh? Ciudad Soledad. Daisy Van. ¿Cómo podemos olvidarnos de él? ¿Cómo podemos olvidarnos de él? Músico absolutamente brillante, nuestro querido Daisy. Yeah. traición. Me crucé. No podemos resistirnos, no podemos resistirnos a músicos, a gente, a proyectos musicales tan absolutamente increíbles, llenos de intensidad, brillantes en todos los aspectos. J.T. y Sivan. Y sonaba el tema Ciudad Soledad, perteneciente al disco Boudoir, de la, Boudoir, a ver si lo pronunciamos bien, del año 2016, si no me equivoco. La J.T. y Sivan. Sonando aquí en Generación Suicida, el que os habla Charlie Rock and Roll, bienvenidas, bienvenidos. Hoy hemos comenzado con sonidos que van desde el rock americano, el blues, el rock and roll. Y tenemos por delante dos horas llenas de buena música que espero que disfrutéis a más no poder. Y esto que suena, Óscar Avendaño y la banda Fantasma. La banda Fantasma. A disfrutarlo. Novedades, novedades y últimas cosas que se está metido es nuestro querido Óscar Avendaño. Que esta faceta la adoramos. Blancos, culetas de nácar, botas nuevas del mismo color, que es el mismo color de la plata, de las balas de su cargador, de las balas de su cargador. Sus armas, he escuchado el tronar del cañón y a los buitres frotarse las patas, relamerse al oír la canción. Hemos visto a la banda Fantasma cabalgar a la puesta de sol. Ya no hay munición en sus cadenas, ahora hay huescas en su cinturón. Nuevas muescas en su cinturón. ¡Hey! una banda fantasma. Sus espuelas relucen al sol. Han venido a llevarse tu alma. Han venido por tu corazón. Han venido por tu corazón. Han venido por tu corazón. Han venido por tu corazón. Absolutamente alucinante este nuevo proyecto musical de nuestro querido Óscar Avendaño, bajo el nombre de Óscar Avendaño y la banda Fantasma, donde, bueno, se meten sonidos muy densos, muy acústicos, muy... La verdad es que nos pone la piel de gallina. Yo cuando lo escuché me quedé con la boca abierta, literalmente. Digo, madre mía, lo que estoy escuchando. Y la verdad es que a ver, tanto con Óscar Avendaño y lo reposado, Óscar Avendaño y reposado, Óscar Avendaño, tanto con Siniestro Total en su momento, da igual, la verdad es que nos gusta muchísimo, con Boderex, que no me quiero olvidar tampoco. La verdad es que es un músico, Óscar Avendaño, que versátil en todos los terrenos a nivel musical, increíble, que desde aquí, de la Generación Suicida, apoyamos incondicionalmente, y la verdad es que seguiremos apoyándole. Vamos a ver si le tiramos la lengua próximamente, aunque sea a nivel telefónico, para que nos hable de la banda Fantasma y este tipo de cosas, y demás cositas que tenga, porque la verdad es que alguien interesante, no solamente a nivel musical, sino para hablar con él, es una gozada, porque aparte de hablar de música, de los temas, etcétera, etcétera, siempre salen un montón de cosas, de cine, de literatura, de... Es un tío que además culto a más no poder, que le queremos una barbaridad y que no nos vamos a quejar de poder tirarle de la lengua. Bueno, vamos a seguir con más cosas, y esto que suena se llaman Riff Trackers, a ver si os gustan, que vienen desde tierras de Euskal Herria. Born in the Sun. A seguir disfrutándolo, Generación Suicida. Riff Trackers. Yeah. y The Born in the Sun de los Reed Trackers. Nos vamos a American Ghost. Estuvieron la semana pasada en el programa Dreams in a Bottle. We should pay the way the sidebar, no matter if you fall. Don't listen to the sirens, now just stay with us. Closest bar, history will do fine, all in due time. We'll find a new shine on that holla or some shit. Hell yeah, we drunk, endure mankind's self-destruction. Then fuck it, at least if we die, no hangover the next day. That's a plus, I'll say. Now no way, I'll fight till the end of days. But don't take away my drink, shit is crazy enough as it is. So I need a little jest to adjust to so many bullshit. And yeah, we have fun nevertheless, whatever the mess. So we forever blessed, so yes, cheers, mate. If we fight, we shall never die. Tis for my peers, mate. So I hear say on this here day, we shall rise someday, a new one day. We will bloom and become kings and queens of this world. Boys and girls, and now we are love for the crowd. Y de American Ghost, nos vamos al último trabajo de Whiskey Caravan, Larga Carretera, este pedazo de tema que nos pone la piel de gallina, al igual que el resto del disco. Al borde del camino que nos lleva, y así pudimos ver la larga carretera. En un pequeño charco la sirena, violada en el arpén. Hay sangre en las banderas, vi a Dios gritando, sálvese quien pueda. Y luego echó a correr, cuando cortó sus venas brotaron 100 bandadas de pateras, devoradas por la fe. Oh, en vez de caer flores muertas a tus pies, de una primavera que llorando entendió ayer que el invierno fue tan cruel y el amor. Imaginaciones, el nuevo trabajo de Whiskey Caravan. Ayer estuvieron presentándolo en directo aquí en Madrid y desde luego la verdad es que no pudimos ir porque se nos acumularon un montón de conciertos y no pudimos ir todos a la vez. Nos quedamos con muchísimas ganas, estuvimos en otro concierto, pero bueno, que esperamos verles con muchísimas ganas. Vamos a seguir con más bandas porque, bueno, este disco Imaginaciones de Whiskey Caravan es absolutamente brutal y a mí me gusta muchísimo. Pero bueno, también hay más bandas por aquí. Y bueno, a ver si os gusta esta que va a sonar, que suenan de esta manera. Vamos a ver si no nos falla la técnica. A ver. Lo que va a sonar, el tema se llama Tempestad. A ver, hoy, la técnica. Vamos a ver, ahora sí. El tema se llama Tempestad. Y la banda se llama Los Eternos. Si no los conoces, escucha. Batalla eterna entre odio y amor. veces nostalgias de un tiempo mejor, viejas heridas, perdida pasión. Somos los que van a luchar, derramaremos espuma de mar en un duelo con la tempestad. Rompe las olas en mi corazón, mares en calma. Guerra y absolutamente fantásticos. Esto la verdad es que se llama La Tempestad. Pertenecía a uno de los últimos trabajos de Los Eternos, una banda que desde luego se mueve en terrenos, como habéis podido escuchar, de sonido americana, country rock, etcétera, etcétera. Sonidos que muy acústicos, que se disfrutan una barbaridad. Pertenecía, como hemos dicho, al disco titulado Vientos Solitarios de la banda Los Eternos. Una banda que desde luego os recomiendo sin lugar a duda que, bueno, que lo pinchéis, que lo busquéis. Si metéis en internet Los Eternos Bandcamp, vais a tener acceso a varios de los discos de esta pedazo de banda que os va a sorprender. Este tema además y este disco estaba producido por Hendrix Robert, evidentemente Los Deltonos, una banda también de culto para todos los que amamos este tipo de sonidos. Vamos a seguir, que se me va, que la verdad es que me enrollo hablando como las persianas y no puede ser. Pero antes de pinchar la siguiente banda que vienen desde tierras extremeñas y que sabéis en seguro que me gustan muchísimo, deciros que estáis escuchando Generación Suicida. Lo que suena a continuación se llaman De Buzos. Perteneciente a su último trabajo, XX, 20 años, aniversario de la banda. A seguir disfrutando rock and roll, Generación Suicida, con De Buzos. El regreso de la mendinga, el regreso de la mendinga, vivir a mi manera. Este tema nuevo de adelanto de lo que va a ser su próximo trabajo y que tenemos muchísimas, muchísimas ganas de poder escuchar y ver en directo. La mendinga, vivir a mi manera. Y nos vamos a Broadway. Una bala para ti. A ver si os gusta. Yo sé que a Oscar de Vega, mi compañero que hoy no está conmigo, por cuestiones de curro, le gusta muchísimo esta banda y le gusta este tema. Bala sobre Broadway, segundo trabajo salvaje. Y este temazo, una bala para ti. Get Me High, Electric Punk. Continuamos Generación Suicida. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Get Me High, perteneciente al primer EP, primer trabajo de la banda Electric Band. Sonaban una vez más, y la verdad es que nosotros muy muy orgullosos de que suenen, porque la verdad es que se marcaron y se han marcado un primer trabajo, un primer EP absolutamente brutal, que bueno, a mí me gusta muchísimo. Vamos a seguir con más rock and roll, con más bandas, con más sentimiento a nivel musical. Lo que suena, ¿eh? A ver si suena y no nos falla la técnica. Drogadura, Joel Reyes. Lo último de este músico absolutamente increíble. Joel Reyes, Drogadura. La verdad es que este tema pertenece, es nuevo tema de adelanto, segundo tema de adelanto de ese nuevo trabajo, El Blues del Perdedor, que en breve espero tengamos en nuestras manos para pincharoslo con muchísimo gusto, con muchísimo disfrute desde aquí, desde Generación Suicida. Vamos a continuar y esto seguro que también os gusta. Suso Díaz and the Apalusas, Broken Bones. Sound like a thunder banishing the night. your broken bones. De lo último que ha sacado Suso Díaz bajo el nombre de Suso Díaz Andapalusas. Y la verdad es que es sorprendente y a mí me encanta este tema, me tiene enganchadísimo. Broken Bones. Por lo menos a mí me encanta. Al igual que esta banda que va a sonar ahora y que nos habla de vistas al mar. Vistas al mar, vistas al mar. Pertenece al último trabajo de Macarrones XX. Y la verdad es que nos gusta muchísimo, muchísimo. A pesar de que en algún momento yo ahora me comprometía con la banda, con Andrés concretamente, y le decía, os habéis vuelto popis. Poperos de mierda y cositas de esta. Me metía con ellos continuamente. Pero la verdad es que se han ido por terrenos de power metal. No power metal, uy, digo power metal. Me cago en la leche. Joder, me cago en la leche. Los he puesto de heavies. De Power Pop, joder. Power Pop. Con este disco XX que es absolutamente fantástico. Escuchar, escuchar. Ese toquecito de esas melodías también que me recuerdan mucho a los Beatles. Están presentes en este disco XX, absolutamente bestial. Nos queda tanto por hacer. Cuéntame aquello que no sé. Cualquier día está bien para escuchar macarrones. Vamos, vamos más, Generación Suicida. Bienvenidas, bienvenidos. Todavía nos queda una hora por delante, así que más rock and roll. Esto se llama Ahora Mejor Varonas. Absolutamente increíbles, Varonas. Pertenece al nuevo trabajo de Varonas, que si no recuerdo, bueno, creo que está a puntito de salir, si no ha salido todavía, pero la verdad es que yo tengo ya muchas ganas de tenerlo en formato físico ahí, al igual que su primer EP. Absolutamente increíble, con miembros de Major Inox, y la verdad es que power pop absolutamente adictivo, de esto que se te queda ahí enganchado al oído y uno no se puede librar de Varonas. La verdad es que absolutamente increíbles. Pude la oportunidad de verlas en directo y joder, menuda banda. Al igual que la banda de la que vienen Varonas. Estamos hablando de Major Inox, que también no puedo evitar pincharlas porque me gusta muchísimo. Esto pertenecía a su último trabajo del año 2019, No se vende, Major Inox, Mallory Inox. Increíbles, ¿qué queréis que os diga? No se vende, no se vende. A la torre miramos. No mira nadie. No se vende el rock and roll. We'll be right back. momentos se pueden encontrar. Las ideas, los momentos se pueden encontrar. Tus ojos y mis lamentos. No. No se vende, no se vende. Mallory Knox pertenecía a su último trabajo del año 2019, Un Instante. Y la verdad es que una banda que la tenemos muchísimo, muchísimo cariño, como son Mallory Knox. ¿Qué queréis que os diga? Que me gustan mucho, que las adoro. Así que al igual que los siguientes que suenan. 12 de noviembre, junto a Motosierras en la sala Fan House de Diesel Dogs. We'll be right back. absolutamente increíbles, increíbles. ¿Para qué vamos a negarlo? Se llaman Moonshakers y este tema New Age pertenecía al disco Visitantes. Increíble banda que tenía muchísimas ganas de ver y vinieron actuando conjunto a Sonny Trash desde tierras de Euskal Herria. ¿Cómo lo disfruté? No podéis imaginar. No solamente evidentemente con Sonny Trash, sino con Moonshakers, madre mía. Y qué mono tengo de verlas otra vez de nuevo. Moonshakers, increíble banda femenina. Que son sencillamente brillantes. Y lo que suena a Sonny Trash, que como os decía, vinieron junto a Moonshakers a Madrid. Cure Nights. Tema de adelanto de su próximo trabajo. dulce y oxidado. Seguimos en el norte, Huracán Rose, perteneciente a este tema, a su último trabajo, Ascendente Vertical. Ay, ay, ay, ay, fantástica banda, Huracán Rose. Y lo que suena, pues los discípulos de Dionisos. No podíamos olvidarnos. Diosa del Squirting. Sonando aquí el último trabajo de Discípulos de Dionisos. Diosa del Squirting, Diosa del Squirting, Discípulos de Dionisos. ¡Ah! Nuevo trabajo, y la verdad es que estamos deseando de poder verles en directo aquí en Madrid. Apolo debe morir, su último trabajo recomendado, recomendado para todas aquellas y aquellos que os gusten las emociones fuertes. Y el 19 de noviembre en Madrid van a estar esta gente también, que adoramos, Porco Bravo, junto a Motociclón en la sala Moby Dick. Yeah. solo una vez lo voy a decir. Fíjate que es rápido que vas a oír. Poquito a poco tuve mi rincón. No hice mucho ruido, no llamé la atención. Lo que he perdido puedo recuperar. Siempre tendré otra oportunidad. Mis hechos hablan y el tiempo nos pondrá. Despertar, despertar, al despertar, Porco Bravo, ¿no? 19 de noviembre, Sala Movidí junto a Motociclón, en Madrid, te lo vas a perder, espero que no, date prisa si no tienes entrada, porque quedan como 30 o 40 entradas, así que corre, corre, corre, y seguimos, vamos a pinchar el acelerador, lo que suena, ay, sangre, nacimos para reventar el puto sistema. Nacimos para reventar el sistema. Sangre. La verdad, una de las bandas también que nos pone muy calentitos. Ay. Tienen dos discos absolutamente increíbles. Búscalos. Y lo que suena a continuación, dos bandas que nos gustan muchísimo, unidas: Non Servium y Parabellum. Los dos estuvieron tocando ayer en Madrid. Y estuvimos en Non Servium, no podemos duplicarnos. Pero aún así, Non Servium, canción de amor de Parabellum. Y aquí en Generación Suicida. We'll be right back. fácil, deberes es lo mejor, pero sin embargo esto es una canción de amor. Fuentes que dan sangre por las tuberías, manchas negras rompen las paredes frías. No seas imbécil, deberes es lo mejor, pero sin embargo esto es una canción de amor. Non Servium. Ayer y antes de ayer estuvieron actuando aquí en Madrid. Dos llenazos absolutamente brutales. Y también coincidieron ayer junto con Parabellum. No pudimos ver a Parabellum, pero bueno, pudimos ver a Non Servium. Dos bandas absolutamente imprescindibles, imprescindibles si te gusta este tipo de sonidos, punk rock, mala hostia y muchísima caña. Así que seguimos, seguimos, seguimos. Hagamos el sprint y seguimos dando caña. Incendiaremos la noche. Espero que lo disfrutes y recordarte que estás escuchando Generación Suicida aquí en Revi Rock Studios, en Revi Radio. Desde luego, un placer enorme el estar aquí en este programa y desde luego recordarte también que el que os habla Charlie Rock and Roll y que hoy no estamos con Oscar de Vega. Así que bueno, en fin, que lo disfrutéis. Seguimos dando caña y rock and roll. Incendiaremos la noche. Sustituiremos a las princesas. fuego de nuestra revuelta iluminará la noche. Pelotas de goma y balas contra piedras y cascotes. Si esta noche no sale el sol, incendiaremos la noche. Sus hijos que se queden junto a la luz, porque cuentan que en la oscuridad hay monstruos, pero en realidad lo que hay es libertad. Pelotas de goma y balas contra piedras y cascotes, el fuego de nuestra revuelta iluminará la noche. Pelotas de goma y balas contra piedras y cascotes. Si esta noche no sale el sol, incendiaremos la... Incendiaremos la noche. Manifa pertenece a su último trabajo, Dispara, y otra de esas bandas imprescindibles si te gusta el rock and roll, no el rock and roll, el punk rock, con muchísima rabia y muchísima mala hostia. Seguimos, seguimos. Último tema, última novedad de Radio Crimen. Ansiedades digitales. El tiempo ya se está agotando. Llego derrapando a mi final. Para dejar como epitafio a que os quedáis con vuestras ansiedades digitales. Títeres disfuncionales. Vuestras montañas. Sois cómplices de la silenciosa masacre del Coltán. Vuestras futuras nucleares para enchufar vuestros coches electrificados conectados al Cierre de la trilogía de singles de la ira. Con este tema, ansiedades digitales, verdades como puños, que deberíamos mucha gente pensar. Pero bueno, vamos a meternos con otra cosa que a mí también me gusta mucho y me ha sorprendido, donde Charlie User vuelve a darnos sorpresas a nivel musical. Esto se llama Necro Junkies. Que nos ha sorprendido muchísimo, a mí me ha sorprendido gratamente este nuevo proyecto donde está metido Charlie User, evidentemente de Radio Crimen, Charlie User y los ejemplares, y la verdad es que este tema Halloween, versión de los Misfits, versioneado por este proyecto Necro Junkies, pues la verdad es que me ha gustado muchísimo. Muy cortito. Proyecto al que estaremos muy, pero que muy con el ojo pegado, como digo muchas veces, ¿no? El ojo, la oreja y todo lo que haga falta. Necro Junkies. Y nosotros terminamos con esta otra banda, proyecto musical que nos gusta muchísimo. Jaleo, anda Jaleo. Y nos vamos, Generación Suicida, nos vamos hasta el próximo domingo. De 12 a 2 en Revi Radio, Revi Rock Studios. La divisaba, por ver si la divisaba. Y solo divisa el polvo del coche que la llevaba, del coche que la llevaba. Soy cazador, mira que soy cazador. Y si te tiro y te mato, para mí será el dolor, para mí será el quebranto. Anda, jaleo, jaleo. Anda, jaleo, jaleo. Ya se acabó. Con mis manos las flores. de su corona, las flores de su corona. Fantásticos, fantásticos, absolutamente brillantes, y la verdad es que es otra de esas sorpresas a nivel musical que nos ha gustado muchísimo y nos seguirán gustando y seguiremos apoyándoles.